te puedo olvidar. Que traigo en mi pensamiento constante tu amor. Y aunque trate de olvidarte, cada día te extraño más. Noches sin ti alarga mi soledad. A veces he estado a punto de irte a me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras, pues como te recuerdo que en mil noches enteras le pido a Dios que vuelvas. Será porque aún te quiero. Y mira que por ti ingrata anda dolorido, adolorido, adolorido. Que tú escuches esta canción. En donde quiera que te encuentres, yo espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Si vieras, pues como te recuerdo que en mil noches enteras le pido a Dios que vuelvas.